Si eres fotogénica, ven, te invito a mi pasarela. Levantando a mi dosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, mi pasarela, damisela, vela, te la buena espera, bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla, modelándome a capela, te quiero y espero que lo que quiero se me dé dedo, como el perro callejero, de un jardín nacidero, lo que espera, dale más bambón, el ligero, antes que caiga un aguacero, si tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé, mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mira qué ironía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que seas mía. Si eres fotogénica, ven, te invito a mi pasarela, agarrado a mi cosa. Si lo tuyo es modelar, ven, te invito a mi pasarela, agarrado a mi cosa. Mil placeres voy a hacerte sentir, yo viví. Tus fantasías me verás cumplir. Si conmigo tú te atreves a venir. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mira qué ironía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que seas mía. Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela, agarrado a mi cosa. Si lo tuyo es modelar, te invito a mi pasarela, agarrado a mi cosa. No, la discoteca 2. Pa' que te lo vacile, charlatán. Ay, ay, ay. El Dalmatian, a lo mexicano. Dalma, Memo, Nel, Flo, Marioso, Elliot.